Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Ay de mí, llorona, llorona, llorona, llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Ayer maravilla fui, llorona, y ahora ni sombra soy. Pirapau, pirapau, pirapau, pirapau. Ay, ay, no sé qué tienen las flores, llorona, las flores de Campo Santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de Campo Santo. Que cuando las mece el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mece el viento, llorona, parece que están llorando. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te creí. Pirapau, pirapau, pirapau, pirapau. Ay, ay, ay, ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres?